discúlpeme, Madame Tormenta, hágase a la izquierda, que voy al otro lado y usted no me lo impedirá. Perdóneme, señor problema, usted ya no es tan grande, usted ya ni es problema, no, no. Es que ya he puesto mi confianza en aquel que me libertó. El que me llamó me dijo que nunca me dejará. Y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, allá en la orilla de donde vengo. Mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado. Discúlpeme, Madame Tormenta, déjeme contarle que si no le hago caso es porque estoy mirando más allá. Perdóneme, señor problema, es que me falta el tiempo. Ya usted no es importante, no, no. Porque ya he puesto mi confianza en aquel que me libertó. El que me llamó me dijo que él nunca me dejará. Y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó. Voy al otro lado, ahí en la orilla de donde vengo. Mucha gente se ha quedado, pero yo puse mi vista al frente. Mi vista.